Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuídame, cuídate. Cuidarse. Ese verbo, esa acción, se ha convertido en la opción de vida. Enfrentar los riesgos, hacer de las precauciones una prioridad. Luchar es cuidarse y cuidar de los demás. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Gracias por acudir a estos desvaríos de domingo y de sábado en reprise. Es un privilegio para mí contar contigo para compartir este tiempo que espero te resulte disfrutable. Quizá coincidas conmigo en que la música es parte de esos nutrientes que necesitamos también para cuidarnos. Y estoy convencido que es necesario también liberar la mente y el pensamiento y de vez en cuando despachar las certezas, ver las cosas a tu modo y sentirte libre de desvariar. Y ahora, con tu permiso, comenzamos. Desvaríos. Errar es humano. Echar la culpa al otro es de políticos. El COVID se está llevando vidas y es tremendamente impactante saber de unos y otros y como muchas y muchos, quizás a ti también te ha tocado saber o despedir a parientes o amistades que han partido. En algunos casos, simplemente porque el sistema médico está colapsado, porque no hay posibilidades de atender otras enfermedades. Y todos los días se alarga, se agranda esa lista de los que fallecen. Hoy siento el dolor profundo de despedir a mi amigo Luis Omoya. Cuidar y cuidarnos. Es la frase que nos toca escuchar, repetir y asumir en estos tiempos de peligro. Y a momentos, el barbijo, el gel de alcohol, los recursos de precaución parecen tan pequeños e inocuos ante las fatales noticias y las filosas estadísticas que uno se pregunta si realmente nos protegen. Pero por ahora no hay muchas respuestas. Y por ahora es lo que hay. Y lo que podemos ponernos para enfrentar la calle y la amenaza. Esperando que la maldita vacuna llegue algún día, de forma efectiva y para todos. Y aún así, el peligro del contagio puede darse a pesar de los mayores cuidados. No sé si es azar, sistemas de defensa, hay muchas teorías. Pero coincidirán que si viene el virus, que nos encuentre al menos bien cuidados. Y la ecuación es clara y definitiva. Si te cuidas, cuidas a los demás. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Más allá del barbijo y el alcohol, cabe recordar que cuidarse es también mantener una dieta saludable y protectora, así como tener el cuerpo en movimiento y buscar que nos bañe el sol. Sí, pero además cuidarse es también alimentar el alma y el ánimo, darle el gusto, ingreírlo, reírse con él. Sí, en medio de la penumbra y el dolor, no perder la sonrisa. Y eso se logra solo disfrutando, con lo que más te gusta y con quienes te sientes bien. La angustia y la depresión son parte del problema, no de la solución. Y sé que tener un buen ánimo y hasta entusiasmo hoy cuesta. Y es algo que no se encuentra en las farmacias ni en los supermercados. Pero saben, hay que salir a buscarlo. Y a veces ni siquiera es necesario alejarse mucho para encontrarlo. Porque está en casa, en tu cuarto, en tus cosas. Yo suelo ubicarlo escondido detrás de mis discos, de mis libros, de mis películas, de mis pasiones. Y te apuesto que si buscas bien, tú también encontrarás ese buen ánimo ahí, en tus gustos y en tu tiempo. Por cierto, coincidirán conmigo que la música suele ser un buen refugio de ese buen ánimo, porque aparentemente tiene algún refrigerante adecuado que saltando épocas permite inyectar vida. Por eso creo que la música y compartir música es también un modo de cuidarse y de cuidar. Y es lo que intento cada domingo en estos desvaríos. Así que vamos a seguir alimentándonos de música. Que si bien el virus nos encuentre de buen ánimo y disfrutando, ¿no les parece? Y si estás gris, déjame decirte que todo se volvió gris. Como dice la canción, no te dejes vencer. Al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar, un poco de risa y caramelo. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Azúcar del estero, todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Cita. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Federico Fellini. Eres joven y sin experiencia. Tu corazón golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos y los planes, y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. Hoy quiero compartirles el testimonio de la primera vez que Jesse Fink escuchó un tema clave en su vida. ¿Y quién es Jesse Fink? No sé en realidad. Solo sé que es un periodista y escritor británico. Pero quiero compartirles su testimonio porque me parece que es una profunda forma de comprobar lo que puede lograr una canción, lo que puede lograr la música y la pasión por un grupo de rock. Solo en casa. Otro sábado a la noche. Preguntándome cómo terminé en una desangelada habitación de un departamento húmedo, mierdoso y bajo el nivel de la calle, situado en un barrio pobre de Sydney, cuando durante mucho tiempo lo tuve todo. La casa confortable en los suburbios, una familia feliz, una esposa hermosa y hasta un perro flacuncho de cola movediza que adoptamos. Y ahora yo había quedado reducido al surcido de medias negras para matar el tiempo hasta que se hiciera lo suficientemente tarde como para irme a dormir con seguridad y no encontrarme nuevamente despierto a las 4 de la madrugada. Si estar todavía despierto a las 2 de la mañana es algo desolador para un hombre recientemente divorciado, a las 4 se convierte en una sensación intolerable. Me sentía impotente, enojado y más que nada atascado. Estaba completamente deprimido. Mi situación era penosa. Y entonces fue muy simple en este cuento de infortunios. Agarré mi maltrecha y vieja MacBook, abrí el iTunes y puse un poco de AC/DC. La canción que elegí no fue Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck o cualquiera de los himnos de estadios de la banda australiana. Fue Gimme a Ballet. Un tema, en gran parte olvidado, perteneciente a un disco que de algún modo se escabulló a través de las grietas entre el aplauso popular y las ventas masivas de las que no disfrutó Power Edge de 1978. Su quinto álbum, y el último producido por George Young, el hermano mayor. Había escuchado a AC/DC anteriormente, por supuesto, pero esa noche, sentado en el borde de la cama, quedé absolutamente paralizado por lo que oía. El tono pétreo, el poder creciente, las guitarras bien definidas, pero al mismo tiempo enmarañadas. Solo los hermanos Young, interconectados con un poderoso groove que provenía de una base rítmica. Las palabras. Letras que eran como un bálsamo para esa parte de mi alma desgarrada por el abandono de mi esposa. Finalmente comenzaba a comprender. Cuando terminó, tuve que escuchar todo el disco y después escucharlo otra vez. Más que cualquier otra cosa que hayan hecho antes o desde entonces, Power Edge, que cronometra un tiempo inferior a 40 minutos, es una polaroid sonora de la vida real, en toda su doméstica vulgaridad, tal como se observa a través de la lente de un grupo de tipos con apariencia poco respetable, que podrían reclamar con toda seriedad el título de la mejor banda de rock and roll de todos los tiempos. Hecho a lo bestia, en unas pocas semanas, en un estudio situado en el quinto piso de la ahora demolida Boomerang House de Sydney, Power Edge no es un álbum sobre sexo, bebida, armas o meteorología inclemente. Es un disco en el cual los verdaderos oyentes, una diferencia importante respecto de los verdaderos fans, podrán sentirse reflejados, porque en gran parte, gracias al aporte de Bon Scott, trata sobre la debilidad humana. Es este destello de humanidad y patetismo en Power Edge lo que lo separa del resto del catálogo de AC/DC. Otros álbumes presentan la misma bola de demolición compuesta de Gretsch, Gibson, Music Man y Sono, pero las 9 canciones de Power Edge explora tópicos que rara vez son tratados en el hard rock. Desamparo, anhelos, desalojo, ambiciones, adversidad emocional y financiera, acostumbrarse a la mala y, más electrizante, riesgo. El estribillo de Rock and Roll Damnation, tema que abre el disco, lo dice todo. Arriésgate mientras todavía tengas la oportunidad. Y así lo hice, dejando esa habitación, la botella de whisky, las medias negras rotas, para salir corriendo a Nueva York, para engancharme con una bailarina de cabaret que se parecía a Scarlett Johansson. No iba a morirme con la duda. Escribí un libro. Me enamoré otra vez. Reencaminé mi vida. Pero fue Give Me a Ballet la canción que me zamarreó aquella vez. Y lo hace en cada ocasión que vuelvo a escucharla. Escuchar Give Me a Ballet y dejarme llevar por la canción me dio la fuerza y la determinación de dejar de sentir lástima por mí mismo. La escuché en el auto mientras corría por las calles de Sydney o levantando pesas en el gimnasio. A mi hija, que por aquel entonces tenía 7 años y estaba más interesada en Selena Gomez y Taylor Swift, le gustaba tanto la canción que bailaba por toda la habitación. Tuve un brote de orgullo paternal cuando me dio un dibujo que consistía en un gran corazón con floridos adornos alrededor y algunos garabatos abajo, en el que decía: mi papá adora a AC/DC y a The Rolling Stones. Después de pasarme la vida escuchando música buena, melódica, pero comparativamente anodina, finalmente capté el significado de AC/DC. El impacto que Gima Ballet tuvo sobre mí aquella noche solo puede equipararse a aquella escena de la película Alta Fidelidad, donde el personaje de John Cusack confiesa que no ordena su colección de discos por orden alfabético o cronológico, sino de modo autobiográfico. Cada vez que escucho la canción, me remite a aquel momento donde pensaba que lo había perdido todo, y fácilmente podría haber salido y ponerme enfrente de un camión de la basura, cosa que no hice. Me restauró el estado de ánimo, hizo que me sintiera bien, me hizo sentir que no estaba solo en el mundo, que había otros tipos por ahí que antes que yo, Bon Scott entre ellos, que pasaron por idénticas noches de soledad, apretaron los dientes y finalmente triunfaron. Y eso es lo que hace la mejor música. Inmortaliza esos hermosos y privados momentos de claridad existencial. Nos hace aceptar la vida y sus vicisitudes. La música de los Young trata sobre mucho más que sexo, bebida y rock and roll. Ellos no pueden creerlo y pueden seguir protestando por lo que a mí concierne. Cuando hayan partido, va a seguir existiendo un tipo perdido en alguna parte que va a escuchar Gima Ballet por primera vez y decidirá ponerse de pie en la mañana. Les he leído la introducción que escribió Jesse Fink para su libro Los Young, considerada la mejor biografía del grupo AC/DC. Nada me apasiona más que la pasión por la música. Desvaríos. Subterránea, subestimada, subvencionada, sub-30, subalterno, subnacionales, eso es. Ya vienen las elecciones subnacionales. Hace unos días, el pasado 16 de enero, falleció Phil Spector a los 81 años por complicaciones con el COVID. Phil Spector era considerado como el genial productor que cambió el sonido del pop, quien dio el enfoque wagneriano al rock and roll. Puso su toque en discos de los Beatles, de John Lennon, de Leonard Cohen e incluso de los Ramones. Pero se trata quizá del productor más delirante que ha visto la música. Con decirles que murió en una prisión de California donde cumplió una pena por el asesinato de una joven. A continuación, quiero contarles la historia del productor armado, Phil Spector. Retrato hablado. Phil Spector, nacido en Nueva York en 1979, de ascendencia ucraniana. Tuvo su primer impacto a los 9 años, ante el suicidio de su padre. Conocerlo es amarlo, se escribió en la lápida de su padre. Y esa frase es la que Phil Spector usó para titular su primer hit con los Teddy Bears en 1958. Guitarrista y productor nato, Phil Spector era consciente de su talento y, habiendo aprendido velozmente sobre los procesos de grabación, inventó un sistema de sobregrabaciones y manejo instrumental que denominó Wall Sound, su famoso muro de sonido, con el cual produjo e instrumentó varios discos de los 50 y 60 y que se diferenciaron del sonido adolescente simple y facilón con un tratamiento monumental que respondía a su objetivo de dar un enfoque wagneriano a la música pop. De esa forma, a los 21 años, Phil Spector ya había ganado su primer millón de dólares. Inició su propia discográfica, Phil's, y se encargó de colocar bien claro su nombre en la autoría de varios hits que produjo en esa época. The Ronettes fueron uno de los grupos femeninos que Phil Spector armó y produjo, y que puso en la cima de éxitos. Posteriormente se casaría con Veronica Bennett, alias Ronnie Spector, integrante de la Ronettes. En 1964 contrató a los Rickton Brothers para su sello y los puso en el número uno. Goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? Phil Spector se convirtió en un rey Midas. La canción que tocaba la convertía en oro. Y una carrera imparable de éxitos se frenó en 1966 por su propia visión neurótica. Fue cuando produjo al dúo de entonces Ike y Tina Turner. Dejando fuera del proceso al propio Ike Turner, pagándole para que se mantenga distante del estudio de grabación. Now I love you just the way. River Did Mountain High, de 1966, es considerado uno de los mejores discos que grabó Tina Turner. El disco no alcanzó las expectativas que se esperaba en Estados Unidos. Es más, fue un rotundo fracaso. Pero contrariamente, sí fue de gran impacto en el Reino Unido, llamando la atención de los Beatles y de otros nombres de la música británica. Y fue John Lennon quien planteó a los otros Beatles dar las cintas del proyecto Get Back a Phil Spector, para que éste le dé un toque diferente. Y así llegó el último disco editado como Beatles en 1970, con el World Sound de Phil Spector, Let It Be. Spector le añadió orquesta y coros a las canciones que habían sido grabadas por el cuarteto en un esquema muy simple. Paul McCartney quedó estupefacto y muy molesto por el tratamiento que dio a sus canciones, especialmente a The Long and the Winding Road, por los nombrados coros y orquestaciones del sello Spector. Contrariamente, los otros Beatles no solo quedaron conformes, sino que convocaron a Phil Spector para la producción de sus proyectos solistas. Phil Spector produjo el single de John Lennon, Instant Karma. Come on! George Harrison lo convocó y le dio carta blanca para su primer disco solista, el triple All Things Must Pass. Don't need a lovely, don't need a better life. You don't need a heart that's yours for the right, don't need the mess that you're in. If you open up your heart, you know what I mean. Esta carta se tradujo en un exceso de reverberaciones que a momentos afectan el resultado final. Pero por otro lado, Phil Spector fue el responsable de incluir el coro gospel del primer número uno de George Harrison, My Sweet Lord. Phil para su debut y para su siguiente disco, el histórico Imagine. Imagine all the people sharing all the world you do. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. John Lennon quedó conmovido con el tratamiento para sus canciones, como Jealous Guy. Porque en el film Imagine se ve a Lennon quebrarse emocionalmente ante Phil Spector. Luego, en el disco Sometimes in New York, John Lennon y Yoko Ono colocaron en la portada una foto de Phil Spector con la frase "Conocerlo es amarlo". I'm just a jealous guy. Por esos años, cuando Phil Spector empezó a tener comportamientos neuróticos, se divorció de Ronnie Spector después de adoptar 3 niños. Se accidentó en su auto, por lo que tuvo que ser intervenido con cirugía plástica en el rostro. Para entonces, John Lennon lo había vuelto a convocar como productor de su siguiente disco, Rock and Roll. Phil Spector, con un comportamiento por demás extraño, aparecía armado. Incluso llegó a disparar en el estudio, así como derramó whisky en la cara consola del estudio, por lo que se le ordenó no acercarse más. Pero Phil Spector parecía la persona indicada para un disco de versiones de viejos hits de los 50, el disco Rock and Roll de John Lennon, y Phil Spector estaba más que convencido que él era el único capaz de producir ese disco. De allí que no dejó a John Lennon participar en las decisiones. Pero Lennon no era un tipo fácil y se entablaron encendidas discusiones. Y entonces Phil Spector cogió las cintas y se escapó con ellas. John Lennon se puso a trabajar en otro disco mientras la gente de Capitol se encargaba de ubicar al loco productor. Lo que no fue nada sencillo. Fue justo ahí cuando tuvo el accidente que lo tuvo en coma unos días. Tiempo después, el sello, a fin de librarse, terminó pagándole $90,000 para recuperar las cintas. Cintas que John Lennon prefirió desechar. ¿Era el final de la carrera del productor Phil Spector? Así parecía, pero hay quienes, que cautivados con ese perfil psicótico, creyeron que su música podría crecer. Al menos eso pensó el ingenuo Leonard Cohen cuando lo convocó para su disco de 1977. Leonard Cohen y Phil Spector escribieron las 15 canciones del disco, y después que Leonard grabó sus voces, se encontró luego con un guardia de seguridad en el estudio. Phil Spector había ordenado que se le prohíba el ingreso. Es más, había contratado a un espía para que vigile a Leonard Cohen. Of Ladies Men se editó en 1977 y fue un disco que Leonard Cohen odió y que se negó a promocionar las canciones en los conciertos. ¿Era el final de la carrera de productor de Phil Spector? Así parecía. Pero hay quienes que, cautivados con ese perfil psicótico, creyeron que su música podría crecer. Al menos eso pensaron los íconos del punk americano, The Ramones, que se juntaron a fines de los 70 con Phil Spector para que les produzca su siguiente álbum. La grabación del quinto disco de los Ramones, Fin de Siglo, es digno de una novela policíaca. Didi Ramone ha contado en su autobiografía que Phil Spector tomó de rehenes a los Ramones en su mansión a punta de pistola. Yo me enfrenté a Phil y le dije: no sé cuál es tu maldito problema, estás agitando la pistola por todos lados y haciendo todas estas cosas raras, estoy cansado, me voy. Tú no te vas a ninguna parte, dijo Phil Spector. Apuntó el arma en el corazón de Didi y luego lo condujo, junto con el resto de la banda, a la sala donde estaba el piano, donde se sentó e hizo escuchar y tocar la canción Baby I Love You por horas y horas hasta las 4:30 de la mañana. Didi Ramón cuenta: habíamos estado trabajando durante al menos 14 o 15 horas al día durante 13 días seguidos y todavía no habíamos grabado ni una nota. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea cómo se hizo ese disco y quién realmente tocó el bajo en él. Pero quienes realmente se sorprendieron fueron los fans de los Ramones, que se encontraron con un disco con un aire de los 50, algo impensable para un disco de sus ídolos punks. Final de la carrera de productor de Phil Spector? Sí. Phil ya no volvió a producir nada importante, pero fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989. Y no hubo noticias por años de Phil Spector, hasta el 3 de febrero del año 2003, cuando fue noticia y no por temas musicales. En su mansión, apareció el cadáver de la actriz Lana Clarkson. Tenía un solo disparo que entró por la boca. Algunos dientes esparcidos por la alfombra. Phil Spector se defendió afirmando que había sido un suicidio accidental. Pagó una fianza de $1,000,000 y salió libre. En ese interín, Phil Spector se casó con Rachel Short, de 26 años, una camarera y aspirante a cantante, que pensó que podría alcanzar el éxito con la producción de un disco en manos de su marido, lo que finalmente no ocurrió. Por entonces, llegó la autobiografía de su ex esposa, Ronnie Spector, cantante principal de las Ronettes. Denunció en su autobiografía que el músico paralizó su carrera al haberla recluido en su mansión, protegida con alambre y perros guardianes, y manteniéndola encerrada durante años, bajo amenaza de pistola, llegando incluso a quitarle los zapatos para evitar que tuviera la tentación de huir de la mansión, de la prisión de oro de Phil Spector. En esos años también HBO produjo una película con Al Pacino en el rol de Phil Spector, Helen Mirren como su abogada, y con una curiosa aproximación a los hechos de sangre en defensa del productor, por lo que el film tuvo sendas críticas. Y en el año 2009, Phil Spector fue nuevamente juzgado por la muerte de la actriz en su mansión. Según las pruebas presentadas por la fiscalía, Phil Spector había amenazado con una pistola a 5 mujeres desde hace años. En todos los casos, Phil Spector había bebido e intentaba tener relaciones sexuales siendo rechazado por ellas. La defensa de Phil Spector intentó sin éxito imponer la tesis de que la actriz Clarkson se había suicidado al encontrarse sumida en una depresión. Pero el testigo clave fue el chofer brasileño de Phil Spector, Adriano de Souza, quien al momento de llamar a emergencias dijo: "Creo que mi jefe ha matado a alguien". De Souza dijo que repitió las palabras que le había dicho Phil Spector: "Creo que he matado a alguien". Phil Spector fue condenado a un mínimo de 19 años y un máximo de cadena perpetua en la prisión californiana de Stockton, donde se contagió de COVID, dificultando ya su débil organismo y falleciendo a los 81 años. Ya en el 2003, cuando fue noticia por la acusación de asesinato, ningún artista, ninguna estrella del pop salió en su defensa. Hacía mucho que Phil Spector había quedado solo, con su fortuna, su muro de sonido, su mansión y sus armas. Gracias por continuar en Desvaríos y gracias por compartirme tus sensaciones y tus comentarios. Los recibo en Facebook Centro Cultural La Obertura, en el correo obertura@entelnet.bo y también en el blog del programa y donde están colgados todos los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Seguimos. Desvaríos. las citas. Urgente, vacuna para el equeco. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Hoy es 24 de enero, a las citas. Pero claro, la feria está postergada por la pandemia, como es lógico. Pero a las citas está presente siempre como una fecha que marca el arranque del año a los paceños y a los bolivianos, desde la tradición, desde la pertenencia, la historia y claro, la música. Así que vamos a dedicarle unos temas. Pero por ser una fiesta de tantos lustros, a mí se me antoja un aire de antaño. Para recordar e imaginar cómo era antes, siempre desde la música. Y para ello voy a hacer algo diferente. Les cuento que estoy frente a mi tocadiscos. Me refiero al de vinilos. Y voy a compartirles, casi por azar, algunos viejos vinilos de mi colección. A ver cómo sale. Estamos escuchando un disco de Don Julio Rodríguez y su piano. Y en verdad no sé nada de Don Julio. Pero para eso está esa fabulosa enciclopedia de la música boliviana que es El Pentagrama del Recuerdo, de Alfredo Solís. ¿Quién nos cuenta que Julio Rodríguez, hijo de otro gran músico boliviano con el mismo nombre, nació en Oruro? Pianista de vocación, formó parte de la orquesta de Fermín Barrio Nuevo, fue el organizador de los Acesandinos, con quienes grabó en Brasil, y fue director del Departamento Municipal de Cultura de Oruro. Hemos escuchado un popurrí de bailecitos. Es un disco pequeño, de los muchos que he ido rescatando de los libreros de la Montes y de la Feria del Alto. Y permítame contarles que tengo en mi colección de discos un sector de mis rescates de la música boliviana, con un afecto especial por esos discos perdidos y olvidados. Y así me encontré con este que les quiero hacer escuchar, de Don Alfonso Pardo. Y dice la maltrecha portada: este es el primer disco que grabó el profesor Alfonso Pardo Uceda, cuyas interpretaciones en acordeón a piano han merecido elogiosos comentarios dentro y fuera del país. Posiblemente fue el primer ejecutor de este instrumento en Bolivia, 1930. Aprovechando estudios de especialización pedagógica en Chile, recibió lecciones de acordeón en aquella universidad, aprobando el curso con la UDE. Los años 1951 y 1952, estando en México, becado por UNESCO para optar un nuevo título de especialista en educación fundamental, difundió nuestro acervo musical en programas educativos para América Latina, llegando a dar un concierto en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con interpretaciones y glosas explicadas sobre nuestra música, sublimizando los motivos vernaculares con estilizaciones propias imprimiendo categoría clásica. Este primer long play contiene un repertorio de música popular criolla agradable de autores ponderados y que al ejecutar en este sístole y diástole del fuelle se ha ido cuidando ante todo la fidelidad de expresión artística. Es una difusión magnetofónica dedicada a los amigos que saben apreciar la pureza de nuestra música y valoran su contenido espiritual. Es una fabulosa redacción, ¿no les parece? Alfonso Pardo. Cueca de José Labatén. No sé a ustedes, pero a mí este sonido me remonta a otros tiempos y quizá otras alacitas, con una cotidianidad más simple y hasta ingenua, donde la prosperidad era menos exigente, donde la ciudad parecía en construcción y las alacitas prometían realmente mejores tiempos. ¿Qué duda cabe? El vinilo tiene su encanto. Y mucho más en nuestra música. Y no me resisto a invitar a Doña Gladys, que me está mirando desde un sector de esta colección, con un vinilo de los que grabó en Brasil. Es una cueca. ¿Para qué? Con esa voz dorada que le caracterizaba. Gladys Moreno. ¿Para qué perturbaste mi felicidad con tu falso amor? Si después ibas a traicionar con otro querer. Si después ibas a traicionar con otro querer. ¿Para qué te envió la desafortunada? Yo te conocí para estar sufriendo y llorando por tu ingratitud. Para estar sufriendo y llorando por tu ingratitud. Hoy padeciendo estoy por tu vil proceder. Pero a ti también te toca llorar y penar. Pero a ti también te toca llorar y penar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y nos vamos con la segundita. Gladys Moreno forma parte de esas voces y esos sonidos de nuestra música que parecen habitar una especie de panteón de calidad y de belleza y que al resultar insuperables se han ido empolvando en el olvido. Y para muchos ese panteón es más bien una especie de asilo de nombres reservados a nuestros abuelos o padres. Pero qué bien hace de vez en cuando reencontrarse con ese brillo y con esa fineza. Hoy padeciendo estoy por tu vil proceder, pero a ti también te toca llorar y penar. Pero a ti también te toca llorar y penar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero a ti también te tocará llorar y penar. Y de esta cueca vamos a una cueca más, pero no es cualquiera. Es mi cueca favorita, Huérfana Virginia. Esta es la versión del conjunto Serenata de Sucre, un disco de 1965. Decía que Huérfana Virginia es mi cueca favorita, tan así que vengo coleccionando versiones que se han hecho y he recopilado cerca de 60 versiones. Ese material forma parte de una charla pendiente que tengo sobre esta cueca y su autor, don Simeón Roncal. Espero que hayan disfrutado de esta sesión de vinilos de antaño, a modo de celebrar a las citas desde casa y desde la música. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. Detrás de cada hombre exitoso hay una mujer sorprendida. Voltaire. Y finalmente se fue Donald Trump. Lo que aún me pregunto es ¿cómo? ¿Cómo llegó a ser presidente de los Estados Unidos? Y más aún, no me explico cómo la mitad de los norteamericanos lo apoyan. Pero de quienes tuvo escaso apoyo Mr. Trump fue de los músicos, por lo que tuvo que andar tomando canciones sin permiso para sus dos campañas. I saw her today at the reception. Los Rolling Stones amenazaron a Donald Trump de llevarlo a tribunales si seguía usando este su temón You Can Always Get What You Want en su campaña. Y ojo que en el 2015 ya tuvo un lío Donald Trump por el uso que hacía de otro hit de los Stones, de Start Me Up, como tema de su campaña. You can't always get what you want, but if you try sometimes. Neil Young sí entabló una demanda, aunque luego la retiró, por el uso que Donald Trump hizo de su canción Rockin' in the Free World sin ninguna autorización. Adele reaccionó de forma furibunda cuando en un mitin republicano de Trump sonó su canción Rolling in the Deep e inmediatamente llegó un comunicado de sus abogados. Adele no dio permiso para que su música se use en ninguna campaña política. Por supuesto, lo del uso de canciones en política y en campañas sin permiso no era nada nuevo, pero lo de Donald Trump superó lo hecho, por lo que en julio del pasado año un centenar de agrupaciones e intérpretes demandaron, en carta enviada a los dos principales partidos políticos de la nación norteamericana, la implementación de regulaciones que controlen el uso de canciones en los comicios. Una carta firmada por Taylor Swift, Elton John, U2, R.E.M., Patti Smith, los Rolling Stones, Pearl Jam, Guns N' Roses, Stevie Wonder. Ellos son algunos de los que firmaron, desaprobando el uso de sus obras en campañas políticas. Pero es que Donald Trump no tenía músicos que lo apoyen. Sí, sí tenía. Revisemos quiénes fueron. Pat Boone. ¿Alguien se acuerda de él? Ted Nugent, el conocido republicano y amante de la guitarra eléctrica, de las armas y de la cacería. Rockero pro-Trump, Kid Rock, quien dijo que los ciudadanos deberían dejar que Trump dirija el país como un maldito negocio. Y por último, un mítico y polémico republicano que nos visitó hace poco. Gene Simmons, The Kiss. La lista de artistas que apoyan a Trump es cortita. En cambio, si tengo que referirme a los que lo detestaron, me tomaría mucho tiempo del programa. En esa lista están además todos los conocidos. U2, Bon Jovi, Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Roger Waters, en fin. Pero no solo hay quienes no quisieron darle sus canciones o no aprobaron, sino que también le escribieron canciones. Canciones contra Donald Trump. Una de las notables, Fiona Apple, y una canción de un minuto donde solo repite: no queremos tus manitas cerca de nuestra ropa interior, en relación a la mirada homofóbica de Donald Trump. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. Grab by the pussy. Grab by the pussy. Pero hay que ir más atrás. Cuando el presidente Obama estaba buscando reelegirse, se creó el proyecto 90 días, 90 razones, en donde los artistas se unieron para apoyarlo. En el año 2016, este proyecto se transformó en 30 días y 30 canciones, con canciones que se lanzaron antes de la elección. Con una reunión de artistas, no solo americanos, y que se unieron en torno al discurso o en contra del discurso de Donald Trump. Uno de los grupos que formó parte de esta campaña fue R.E.M. con su canción World Leader. I sit at my table, wage war. as weapons. I practice it well, fit it down. It's amazing what devices you can't sympathize. This is my mistake. Let me make it good. Pero si hay un grupo que ha enfrentado y ha cantado contra Trump desde el inicio de su postulación y durante su gestión presidencial, fue Green Day. Esta es su canción Troubled Times, Tiempos Problemáticos. Una canción con un impresionante videoclip en torno a la turbulencia política histórica de Estados Unidos y donde se ve con el rostro tapado a Donald Trump, respaldado por el Ku Klux Klan. Pasado miércoles se terminó la era Trump. En el ascenso del nuevo presidente Joe Biden y en el concierto nocturno desfilaron varios artistas de diferentes géneros. Estuvieron Bon Jovi, Yo-Yo Ma, Lady Gaga, John Legend, Katy Perry, J-Lo y el ex Nirvana, Dave Grohl, con sus Foo Fighters. Y una notable canción, Times Like This, de su cuarto disco del 2003. Una canción que George Bush usó en su campaña sin autorización, por la cual Dave Grohl, a partir de entonces, evidenció su apoyo al Partido Demócrata. I'm a white light, blind and bright, burning off and on. Está la actuación de Foo Fighters el pasado miércoles, celebrando el ascenso de Joe Biden y el final de la era Trump. Ministra de Culturas de los States. Y ahora, fuera de sector, quiero ocuparme de un grupo del que me he ocupado muy poco en todos estos años. Y es un grupo fundamental de la historia del rock. The Cure. ¿Por qué es fundamental? Justamente, quiero compartirles la última gala que se llevó a cabo en el polémico y cuestionable Hall de la Fama del Rock and Roll, porque en el año 2019 se incluyó a The Cure. Y las palabras estuvieron a cargo de un fan, del genial Trent Reznor, el cerebro de Nine Inch Nails, además del laureado compositor de bandas sonoras. Y creo que esas palabras de Trent Reznor definen la importancia de Robert Smith y The Cure en la historia del rock. Vamos a la gala. Ladies and gentlemen, from Nine Inch Nails, Trent Reznor. Buenas noches. Soy Trent Reznor. Esta noche venimos a elogiar y mostrar respeto a una de las bandas de rock más reconocibles y con un sonido único de los siglos 20-21. Han cambiado el rostro de la música popular de forma indeleble durante su historia de 40 años, sin tener que cambiar su sonido o estética. Esta noche, The Cure en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Crecí en un pueblito de Estados Unidos, Mercer, Pensilvania, para ser precisos, donde no había nada que mirar más que campos de maíz. Era una época primitiva, antes de que llegara el milagro de la Internet para devaluar nuestra maravillosa forma de arte. Y incluso antes de MTV, sin nada que escuchar en la radio, nada que hacer más que soñar en escapar. Al irme de casa era momento de la gran ciudad, en mi casa, en la ciudad de Cleveland. Y todo cambió. Era a mediados de los 80, poder poner la radio me hizo volar la cabeza con posibilidades infinitas. Este fue mi bautismo en el mundo de la música alternativa y el underground. Los sonidos que formarían lo que pasaría a ser Nine Inch Nails. Y uno de los aspectos más notables de ser absorbido por esta gran oleada de música nueva fue escuchar a The Cure por primera vez. Enseguida esta banda me impactó en serio. El primer álbum que escuché fue The Head on the Door. Y no había escuchado nada parecido antes. Mucha de la oscuridad que sentía en la cabeza me respondía a través de los altavoces y me fascinó. Era como si esta música fuera escrita para mí. He luchado toda mi vida sintiendo que no encajaba o pertenecía a algún lado igual que ahora. Y al escuchar esto, de repente me sentía conectado y ya no me sentía tan solo en el mundo. Esa es una de las cosas que considero tan únicas y especiales del poder de la música. Pero no fue solo el sonido, las palabras o la presentación. Todo se basó en uno de los instrumentos más exquisitos, la voz de Robert Smith. Esa voz, capaz de tal rango de emociones y expresiones, de la ira, la pena y la desesperanza, a la belleza, a la fragilidad y la alegría. Puede sonar ingenuo, pero hasta escuchar The Head, no sabía que se podía componer acerca de unas ideas tan profundas y difíciles, en un contexto de canciones accesibles que podían poner en la radio, desafiando las normas desde adentro. Otra gran inspiración para mí. Escuché ese disco sin parar hasta que desempolvé el vinilo y volví para atrás. Había un catálogo anterior rico e importante esperándome. El grupo que se convertiría en The Cure se formó en 1976 en un lugar suburbano inglés de Crawley, una pequeña ciudad de la que los miembros también querían escapar. Eran cuatro chicos imaginativos: Noel Tolhurst, Michael Dempsey, Pearl Thompson, energizados tanto por la explosión punk que sucedió a kilómetros de distancia en Londres y el rock psicodélico pesado de Estados Unidos que tanto apreciaban. Tras cambios en la formación y la creación del eternos post-punk y New Wave, la banda entraría en 1980 como uno de los grupos que definirían la música, la actitud y la apariencia de la siguiente década. Singer, guitarrista y songwriter Robert Smith, bassist Simon Gallup, drummer Noel Tolhurst presided over a trio of classic albums, 17 Seconds, Faith, and Pornography, que ayudarían a convertirse en lo que se conocería como rock gótico o alternativo. Mientras todos se preparaban para aprenderse al sonido nuevo que The Cure ayudó a establecer en el mundo, ellos ya estaban listos para avanzar a algo nuevo. Robert Smith estaba dispuesto a enseñarle al mundo que podía ser mucho más que una perdición y pasó a componer y grabar una serie de canciones que se volvieron éxitos en todo el mundo y hasta el día de hoy son vistos como clásicos. The Love Cats, In Between Days, Just Like Heaven, Lullaby, Love Song, Close to Me, and Friday I'm in Love. Los 13 discos que grabaron en sus 40 años de carrera permanecen como testamento de su poder intacto y su imaginación artística. A pesar de hacer música desafiante que tratan temas importantes, su impacto ha sido enorme. Han vendido una buena cantidad de... ¿qué mierda importa? ¿Cuántos millones? Y han sido referentes en los géneros del post-punk, new wave, goth, alternative, post-rock. Podemos escuchar su clara influencia en varias bandas actuales, incluso en la mía. The Cure han estado dentro y fuera de la moda tantas veces en los últimos 40 años que han trascendido la misma moda. Aunque puede parecer un nombre importante en el 2019, no siempre fue así. Su dedicación a impulsar límites sónicos y artísticos, haciendo música para la posteridad, no fue siempre recompensada por buenas críticas en la prensa. Pero nunca fallaron en atraer a admiradores inteligentes y leales que siempre supieron la verdad. The Cure son una de las bandas de rock más únicas, más brillantes y más desgarradoramente excelentes que el mundo ha tenido la suerte de disfrutar. Y nadie necesita cuestionar la lealtad de los fans de The Cure. Es entendible que muchos músicos tiendan a diferir de su personalidad cultivada con cuidado en mayor o menor medida. Hasta donde yo sé, Robert Smith es el caso más inusual. un tipo de persona completamente auténtico a Robert Smith, con un estilo de vida por completo auténtico a Robert Smith. Y usa esa visión singular para crear lo más extraño, un mundo totalmente autocontenido, con su propio sonido, su aspecto, su ambiente, su estética, sus reglas, que nosotros los fans visitamos y nos sumergimos cuando nos gusta. Un mundo personalizado hecho para cualquiera que haya soñado con escapar. Y si esa no es la obra de un auténtico artista, no sé lo que es. Creo que me corresponde admitir que en el pasado he sido ambivalente sobre la existencia de ciertas ceremonias de premios. Quizás tenía la costumbre de cuestionar sus motivaciones con cierto grado de cinismo. De hecho, recuerdo con claridad diciéndome, entre otras cosas, ¿cómo puedo tomar esta ceremonia en serio si le abren las puertas a X, Y, Z, pero no reconocen a The Cure? Y luego, no hace mucho, recibí una llamada que no esperaba. Y pues aquí estamos. Digamos que nunca he estado más feliz de tragarme lo que dije en ese día. Esta noche es mi placer absoluto invitar al escenario a Robert Smith y su banda de hombres alegres. Michael Dempsey, Lowell Tolhurst, Pearl Thompson, Simon Gallup, Boris Williams, Roger O'Donnell, Perry Belmonte, Jason Cooper, and Reeves Cabrel. Yeah. Y seguimos con The Cure, porque en nuestro sector de canciones y conciertos en pandemia vamos a escuchar a Robert Smith recreando en casa canciones del histórico segundo disco de The Cure, 17 Seconds, de 1980. Thank you. Sabemos que el COVID se ha llevado a mucha gente. Y somos conscientes que otra gente se irá. Pero recordemos que también hay muchas y muchos que han logrado superar la enfermedad. Y otros que lo están logrando. Para ellas, para ellos, un abrazo enorme, con la mayor energía que puede uno transmitir. Dar batalla es cuidarse. Y si viene el virus, que nos encuentre sonriendo y cantando. No nos dejemos vencer. Y démosle al alma de comer. Un poco de azúcar, un poco de risa y caramelo. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, vuelve a besar tus sentimientos. Internet, just follow me, just follow me, just follow. Gracias por la complicidad, por estar ahí, a honrar la vida. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. Bueno, in the night, just fall in love, just fall in love, just fall in love. In the night, you feel your soul, I keep it well, beneath my feet, beneath my. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.